estación, próxima estación, Chabacán. Chabacán, inicia con línea 8, direcciones Garibaldi, Constitución de 1917, y con línea 9, direcciones Capitán, Tacubaya. Thank you.